gente asomarse por mi barrio. Vea como un chaval tan solo con 7 años lleva en la escuela a su hermana pequeña y de la maña aprende lo que la escuela no enseña. Él mismo tendrá que coger el bus cada mañana cargado con libros prestados a sus espaldas. Su padre salió de casa a trabajar de madrugada 12 horas seguidas, pues le hace falta la pasta. Media hora para comer le basta. Los gritos de ese tipo, la monotonía le cansa. Espera que acabe el día para salir de la fábrica y abrigar a su hija antes de irse a la cama. Su esposa se siente admirada, le dedica una sonrisa, aunque ella también esté cansada. Él se siente orgulloso de yacer con esa mujer que ama. Lo siento, chico, eso no se paga. Son sueños sencillos de la gente de mi barrio. Un bien que con más no vas a poder comprarnos. Perdiste los papeles en tu puto talonario. Beneficencia de tu alma por altruismo millonario. Seguimos indignados por la mierda de política. Nos arruinamos queriendo más, más. Tiempo para la vida, para sonreír. Sin mentiras, suicidas. Cada peseta que se fue, un euro que no va a volver. Todos los días en la fábrica para poder comer. Educación es un recorte, ya empieza lo que hacer. Modales le falta a su hija, va a retroceder. Otro día a ver desajuste que más da. El político solo quiere robar y arrasar. Con cada hogar para poder ganar otro llanto más. En medio de la ciudad incondicional, igual que lo dice. Entre drogas sus narices, economía en un gran declive. Buenos días, princesa, susurra su mujer. Toma esta carta, a ver qué va a suceder. Impuestos, peligro a correr. El billete se fue detrás del banco que no para de imponer. Desahucio en mi barrio donde barre cada sueño a diario, luchando como grandes mercenarios. Son sueños sencillos de la gente de mi barrio. Un bien que con más no vas a poder comprarnos. Perdiste los papeles en tu puto talonario. Beneficencia de Truan por altruismo millonario. Seguimos indignados por la mierda de política. Nos arruinamos queriendo más, más. Tiempo para la vida, para sonreír, sin mentiras suicidas. Son héroes de mi barrio, sencillos como cualquiera. Con sueños simples, con un alma guerrera. La fatiga no es excusa, héroes que usan la cabeza. Aunque a veces los problemas desesperan. Y si prefiriera, él saldría a robar. Pero es la vida fácil, además delincuencial. Con el sudor de su frente sale a trabajar para llevar un pan a casa y además vivir decente. Es cierto que nada es fácil, todos lo sabemos bien. Que el esfuerzo y sacrificio en los logros se ven. En estos tiempos el dinero tiene más valor que nada. Pero el héroe de mi barrio tiene un corazón sincero. Esmero por sus hijos, sabe que ellos son primero. Que los vicios, que los lujos, los prejuicios, todo eso va quedando atrás. Es el héroe de mi barrio, ser firme de admirar. Son sueños sencillos de la gente de mi barrio. Un bien que con más no vas a poder comprarnos. Perdiste los papeles en tu puto talonario. Beneficencia de Truan por altruismo millonario. Seguimos indignados por la mierda de política. Nos arruinamos queriendo más, más. Tiempo para la vida, para sonreír. Sin mentiras suicidas. Yeah. 2013. Héroes de mi barrio, esto es lo que enseñan. Aquí Napalm, astucia y la pequeña.